marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. Gracias a rayos ultravioleta. Gracias a rayos ultravioleta. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Gracias a rayos ultravioleta. Gracias a rayos ultravioleta. Olvidada en el hogar, su piel ya se marchita, viendo la lluvia caer a través de una ventana, atrapada bajo la sombra de la humanidad. Toda una vida buscando su propia libertad, mirando el mundo a través de un velo, ansiando el día que el sol y el aire la rescaten de su esclavitud, la rescaten de su esclavitud. María está trabada y Juana la libera. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. María está arrestada y Juana la destraba. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. María está trabada y Juana la libera. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. María está arrestada y Juana la destraba. Ra, ra, ra, ra. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Gracias a rayos ultravioleta. Gracias a rayos ultravioleta. Hallarás nuevas semillas para sembrar, solo unas gotas de agua bastará. Esos cristales pronto relucirán con la ayuda de la fuerza natural en el solsticio de verano. Esa trabada iguana la libera. María está arrestada de Juana la destraba. María está trabada de Juana la libera. María está arrestada y Juana la destraba. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Gracias a rayos ultravioleta. Gracias a rayos ultravioleta. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Gracias a rayos ultravioleta. Gracias a rayos ultravioleta.